Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos emprendedores, bienvenidos al último programa del 2016 de Emprendemos. Como siempre, para nosotros ha sido un gusto compartir este camino en el mundo emprendedor. Mi nombre es Bernardo Arequipa y aquí iniciamos. Gracias por acompañarnos y ser parte de este emprendimiento radial que busca apoyar a más personas en el campo del emprendimiento y la innovación, siendo un canal que ayude a promocionarlos y en donde encuentren nuevas ideas para sus proyectos. Hoy en Activa Tus Ideas hablaremos del neuromarketing y en Alcanzando el Éxito conoce más acerca de Jürgen Klarik, el gurú del neuromarketing. En Visionarios nos acompañará David Vázquez, director ejecutivo de Panal Ecuador. En Espíritu Emprendedor te contaremos la versión de emprender de 8 jóvenes ecuatorianos. Y cerramos con Onda Viajera, en donde Liz Ramírez nos sugiere visitar Ayangué para este fin de año. CCE 940 AM. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Hoy en Activa Tus Ideas estaremos hablando del neuromarketing. Seguramente ya has escuchado este término, pero aún no sabes realmente de qué se trata. No te preocupes porque hoy en Emprendemos te diremos qué es el neuromarketing, para qué se utiliza y varios ejemplos que utilizan las grandes marcas para aumentar sus beneficios. Pues sí, Bernardo. El neuromarketing es la ciencia aplicada dentro del marketing, cuya función es investigar y analizar el comportamiento del consumidor. ¿Y a qué se refiere con analizar el comportamiento del consumidor, Lucía? Quiere decir que estudia los procesos mentales de las personas. El cerebro recoge los estímulos exteriores, como la percepción visual, la percepción auditiva y el tacto. Además, busca conocer qué buscamos, por ejemplo, las emociones y motivaciones. Esto se analiza para intentar predecir el comportamiento y las decisiones finales de los consumidores, y esto se aplica al marketing tradicional, es decir, en las estrategias de venta para mejorar el diseño de un producto o servicio, establecer precios, el branding o uso de la marca, posicionamiento en redes sociales o medios de comunicación, presentaciones o pitch, canales de venta, etc. Es decir, Lucía, ¿que el neuromarketing está presente en toda publicidad que percibimos diariamente? Más de lo que te imaginas, Bernardo. En nuestro día a día nos podemos encontrar con diversos ejemplos. En el caso de los carritos de supermercado, nos ofrecen este tipo de vehículo para poder movernos mejor. Pero realmente su finalidad es que si el carro de compras es grande, puede que compres más. Otro ejemplo de neuromarketing en el caso de los carritos de compra serían las ruedas. Muchos dirán, siempre están dañadas, pero no. Esto lo hacen a propósito porque esto provoca que el carro gire siempre hacia las estanterías para que nos fijemos más en los productos que venden y así que no vayamos por los pasillos directo a los productos que buscamos. 2. La percepción olfativa. En este caso, les voy a dar dos ejemplos claros. En los grandes supermercados, muchas veces se ponen los hornos de la panadería en medio del establecimiento. Esto es para que puedas oler el pan recién hecho. Es delicioso oler ese aroma. A mí me dan ganas de ir a comprar solo con pensar en ese olor del pan recién horneado. Otro caso es cuando vamos a las perfumerías. Qué bien huele siempre, ¿verdad? Esto no es porque se les haya roto una colonia, es porque al entrar debemos percibir que el olor de la tienda es fresco y limpio. ¿Quién compraría una colonia en una perfumería que no oliera fresco y limpio? ¿Qué pensarías si no oliera estupendamente en la perfumería? Es así como nuestro cerebro nos diría que si la tienda no huele a fresco, sus colonias tampoco olerán bien. Qué interesante análisis, Lucía. Ahora vemos cómo las perfumerías que hacen réplicas de perfumes originales en el país han aumentado y siempre que pasas por ese lugar es notorio el olor a cualquier esencia que llama tu atención para bien o para mal. Así es, Bernardo, todo tiene un porqué. Otro ejemplo de neuromarketing es la localización. ¿Por qué siempre está todo al final del establecimiento? Esto es muy básico. Los alimentos de primera necesidad están puestos al final del local y lo más lejos posible de la entrada. Así las personas van a recorrer mucho más espacio y van a tener más visibilidad de otros productos. En resumen, cuanto más recorrido hagas con el carro de compra, junto con los ejemplos de neuromarketing del punto 1 y 2, tienes muchas posibilidades de que compres más de lo que al principio tenías pensado. Otro ejemplo de neuromarketing es la posición del producto. Solo veo lo más caro. Esto también es característico. Lo más caro lo suelen poner en sitios específicos, localizados a la altura de los ojos, mientras que los más baratos están muy arriba o tienes que agacharte para cogerlos. Una técnica sencilla pero eficaz. El impacto auditivo. ¿Por qué ponen música? Hay muchos establecimientos donde ponen música. Dos ejemplos. En supermercados la música es lenta, tranquila, ya que su objetivo es que vayas de compras más lento. Cuanto más tiempo estemos, más compraremos. En una tienda de ropa, dependiendo del público objetivo, ponen diferentes estilos de música. Por ejemplo, en tiendas de moda joven es muy corriente encontrar música electrónica que parece que nos vamos de fiesta, pues es su objetivo. Buscan que tengas la sensación de fiesta, diversión, etc. Neuromarketing en los precios. ¿Por qué todos los precios terminan en 99 centavos? Esto es porque nos da la sensación de que son más baratos. En el fondo sabemos que es igual y directamente lo redondeamos, pero al ver el precio no es lo mismo ver $9.99 que $10. Un centavo es el causante de que muchas veces se consigan más ventas. Neuromarketing caótico. Todo desordenado. Eso también es muy posible que lo encontremos cuando estamos en rebajas o en tiendas con oportunidades y bajos precios. Estos establecimientos buscan que los productos estén desorganizados, ya que nuestro cerebro lo reconocerá como una oportunidad y nos da la sensación de que son más baratos. Como lo decíamos al inicio, tener un mayor conocimiento de los estímulos que afectan a las personas y cómo los afectan es una apuesta que continúa en los objetivos de muchas empresas. Ese conocimiento más exhaustivo, más profundo, terminará en productos hechos a la medida, hablando en términos generales. Solamente hay que estar un poco atentos al contexto que nos rodea en el momento de la compra. Desde la situación de los productos en las perchas, la música que se utiliza en las diferentes horas del día o el tan amado carrito, que siempre hace el camino que nosotros le marcamos. Gracias a los conocimientos del neuromarketing, la publicidad se centra más en los puntos que debe explotar, como por ejemplo, las emociones o incluso todos los sentidos que se pueda. Ya hemos visto cómo en los grandes supermercados se estimulan los sentidos por medio de la música. Pero no solo eso, sino que también existen otro tipo de marketing experiencial que están siendo explotados de la misma manera que la música. ¿Quién no ha entrado en una tienda con un olor característico que puede perfectamente asociarse con el producto que se vende? Eso me pasa en Nafnaf Bernardo. Ese olor es súper característico de sus prendas. Muchas empresas se han percatado que para llegar a los consumidores hay que conectar con sus sentimientos, transmitiéndoles unos valores y unas emociones, ya que solo de esta forma se podrá recibir un feedback positivo hacia el producto o la marca. Definitivamente, el neuromarketing puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva o nuestras formas de vender. Así que si quieres conocer más, queremos recomendarte un libro de Jürgen Klarik, uno de los personajes más representativos del neuromarketing en los últimos años, Véndele a la mente, no a la gente, un libro de neuroventas que contiene tips y estrategias que te ayudarán a mejorar tu sistema de ventas y emprendimiento. ¿Quieres conocer más del neuromarketing? En el siguiente segmento, Alcanzando el Éxito, te presentamos más detalles de esta técnica de marketing. Ahora nos vamos a un corte musical. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Sin rumbo, sin rumbo. rumbo. Si tú Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Alcanzando el éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. Hoy en Alcanzando el Éxito te contaremos de Jürgen Klarik, considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes en el mundo, escritor de 2 bestsellers de Editorial Planeta. En el 2015, sus libros de negocios son siempre los más vendidos en toda librería donde llega. Asesora a una docena de empresas líderes en el mundo y por ahora es el divulgador científico de negocios y motivación más leído en español en las redes sociales. Recientemente fue nombrado como el Steve Jobs de la educación gracias a su innovación social educativa, Via Love, la cual en solo 2 años ya es la institución que regala más becas y cursos por internet en español, además de ser vista por más de 1 millón de personas al año en 35 países con más de 80 conferencias al año. Él comparte e inspira a miles de personas a lograr más rápido sus objetivos y también a ser mejores personas. Jürgen Klarik es autor de 2 libros considerados fundamentales para el neuromarketing y hoy, a los 45 años, viaja varias veces al año para dar conferencias en todo el mundo. Dirige una exitosa empresa y asegura que trata de no hacer nada que no lo haga feliz. Le costó trabajo poder llegar a esta situación privilegiada y sabe que tiene camino por recorrer aún, pero no le falta energía para hacerlo. Jürgen es Master Coach para equipos SEOs de importantes multinacionales a nivel global, detonando exitosamente en ellos ideas y procesos innovadores para diferentes sectores y mercados en diferentes culturas y países. Conferencista profesional número 1 en Hispanoamérica y número 1 a nivel mundial en neuroinnovación. Irreverente, apasionado, auténtico, práctico e inspirador son algunas de las características que lo definen cuando se sube al escenario. Durante toda su trayectoria profesional, ha trabajado para docenas de compañías pertenecientes al Fortune 500, como Nestlé, Nike, Danone, Bacardi, Pepsi Cola, Frito-Lay, entre otras. Ahora queremos compartirte este fragmento de una conferencia de Jürgen Klarik y la incidencia del neuromarketing en los negocios. ¿Qué es neuromarketing? ¡Wow! Una herramienta poderosa, una herramienta muy poderosa para convertir la fallida publicidad y el fallido marketing en un resultado serio. ¿Qué es neuromarketing? La ciencia que te ayuda a poder predecir si el estímulo, la comunicación, el producto o el servicio está comunicando de forma correcta sus beneficios. Es bien importante que ustedes entiendan que el neuromarketing puede ser algo muy malo y puede ser algo muy bueno. No todo lo que se llama neuromarketing es neuromarketing. Es como toda ciencia nueva. Hay unos que están novateando, aprendiendo, tienen tecnología de segunda, nunca van a dar resultados. Pero hay y existen varias empresas como la mía que sí tenemos la tecnología y la experiencia para poder predecir grandes resultados para grandes empresas a nivel internacional. Hacer neuromarketing requiere mucha responsabilidad, mucha ortodoxia, mucha rigorosidad académica, neurocientíficos, matemáticos, mercadólogos, comunicólogos, todo un equipo alrededor de esta ciencia. Son muy pocos los aparatos que funcionan para hacer neuromarketing. En el mundo del neuromarketing se puede hacer neuromarketing de muchas cosas, pero muy pocas funcionan y eso debemos decirlo bien claro. Por ejemplo, ¿en qué hemos sido sumamente exitosos? Por ejemplo, en la validación de comerciales de televisión. Nosotros sí podemos predecir el éxito o el fracaso de un comercial de televisión. Pero algo que no podemos hacer, por ejemplo, es decirle a una marca, por ejemplo, de yogurts, cuál es el sabor de frutilla que más le gusta al cerebro. O cuál es el aroma de esta colonia que más le gusta al cerebro. Eso es tema muy difícil y nosotros no hemos podido lograrlo y parece ser que nadie en el mundo aún. Estamos avanzando a pasos agigantados. La tecnología cada vez es más eficaz y cada vez es más económica. Entonces podemos nosotros tener más tecnología en más países, tener más gente operando estos laboratorios que se llaman NeuroLabs. Te invito a que utilices el neuromarketing para poder hacer un marketing mucho más efectivo. Publicidad más científica. Porque la creatividad vale, pero vale más la ciencia. Y es por eso que hemos visto que en el mundo del neuromarketing, en muchas ocasiones podemos hacer un comercial de televisión feo, podemos hacer un comercial de televisión barato, pero vende demasiado. ¿Por qué? Porque lo hacemos para la mente, no para ganar un premio. Te invito a que veas todos los videos en YouTube que tengo de neuromarketing. Hay muchos, muchos de ellos gratuitos, algunos muy profundos que hasta te certifican, a través de los cuales puedes aprender técnicas de forma práctica, tomar el examen y tener un título de la institución educativa Via Lab. Aprende de estas grandes ciencias, nuevas ciencias que están transformando la forma cómo emprender y cómo hacer negocios. Inscríbete a mi canal de YouTube. Radio CCE, 940 AM. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En este año que termina, cerramos nuestro segmento Visionarios con broche de oro con la presencia de David Vázquez, director ejecutivo de Panal Ecuador. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Es un encanto estar en esta red. Muy bien. Para empezar, cuéntanos qué es Panal. ¿Cuál es la función que tiene Panal aquí en el Ecuador? En Ecuador, el problema que Panal está abordando es la desigualdad de oportunidades en jóvenes, especialmente durante sus años en el colegio y luego de ellos. Lo que queremos crear es un movimiento de jóvenes que reconozcan oportunidades y que sepan acceder a ellas, cambiando su mentalidad, y lo hacemos con seminarios en donde los chicos implementan un proyecto para solucionar un problema urgente en sus colegios. Y en este proceso adquieren habilidades socioemocionales que los hacen más fuertes y que les enseñan el valor de trabajar de manera colaborativa solucionando problemas. Genial. Y para que nuestras radioescuchas se enteren un poquito más, cuéntanos un poco más acerca de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste a involucrarte en este chévere proyecto? Siempre me gusta comenzar con la historia de mi mamá. Ella vino a los 12 años a Quito desde la provincia de Bolívar. Uh-huh. Y me cuenta historias acerca de lo difícil que era integrarse a un colegio en donde las diferencias entre estudiantes era visible. Sé que tuvo problemas y sé que tuvo muchísimos desafíos. También mis tíos los tuvieron y algo que a mí me ha marcado mucho y que me ha dejado muchísimas preguntas es ¿por qué existen este tipo de diferencias o por qué tienen que siempre existir incluso con estudiantes que están en la misma ciudad o que no tienen en realidad tantas diferencias? ¿Y cómo podemos nosotros construir puentes entre ellos y aquellas cosas que les podrían a ellos tener un mejor futuro? Cuando empecé a crecer, estas diferencias las empecé a reconocer mucho más en la ciudad donde vivía y en las oportunidades que tenía. Y decidí hacerme profesor. Me fui a enseñar 2 años en un colegio en Nono, en una escuela pública en la parroquia de Nono, con la organización Enseña Ecuador. Enseñé idiomas, emprendimiento, historia, filosofía, ciencias sociales, en una comunidad donde las familias son muy trabajadoras, donde los estudiantes también se esfuerzan, se levantan muy temprano para apoyar a sus familias y donde los profesores, muchos de ellos son héroes en realidad. Es una comunidad llena de atractivos turísticos y la educación allá es vista como una llave en realidad para que los chicos sean algo en la vida. Sin embargo, sí existía el desafío de desarrollar la visión de los papás y de hacer que ellos también entiendan que va muchísimo más allá de simplemente terminar el bachillerato, que ellos pueden acceder a otras cosas. Así que con otros chicos de Enseña Ecuador que enseñaban en otras escuelas de alrededor de Quito, nos unimos para crear un espacio en donde estudiantes de edades entre 14 y 17 años pudieran venir y identificar problemas en sus colegios, identificar también las fortalezas que ellos tienen y las cosas que sus colegios les podrían brindar para llevar a cabo un proyecto que solucione esto. Y durante la etapa están guiados por un mentor universitario, el cual les ayuda, a planificar, a implementar y luego a evaluar sus proyectos. Y vamos creando así un movimiento de chicos que se dan cuenta, que reaccionan y que también son protagonistas de su propio aprendizaje. Qué hermoso. Y cuéntanos qué experiencia es la que más te tocó al estar dentro de este movimiento, porque obviamente debe ser muchos, pero hay siempre algo que nos llega, ¿no? Sí, hay dos cosas. La una es una negativa, una que me deja muchos aprendizajes, y otra positiva. En el colegio, mientras enseñaba, estuve 2 años con un curso de chicos que tienen muchísimo potencial, pero que vivían en una mentalidad bastante negativa. Una de ellas era una luz que salía entre todos ellos y que se llama Wendy. Sin embargo, durante los 2 años en los que estuve, siempre sentí que se iba apagando poco a poco, porque justo por este contexto en los que sus compañeros la apretaban cuando ella decía que quería hacer algún cambio, que quería solucionar cosas. Al finalizar el segundo año, cuando ya se estaba graduando, nos contó que estaba embarazada. Y la discusión entre los profesores que más estábamos cercanos a ella era que había tenido problemas o que había estado confundida en este proceso de crecer también. Y yo creo firmemente que oportunidades diferentes para estudiantes como Wendy pueden hacer que sus decisiones estén mejor encaminadas hacia algo que les va a ayudar en el futuro. Ahora está bien y está pensando en esperar un momento mientras cuida a su niño durante el primer año para luego estudiar otra cosa. Y simplemente se está alargando un poco más ese camino hacia el éxito que ella quería, y simplemente se le complican un poco más las cosas. El otro lado es Janet, en alguien en quien pienso muchísimo también. Estoy en contacto todavía con ella y está graduándose. Este es su último año. Ella es diferente, a pesar de que fue nerviosa y un poco silenciosa durante los 2 años. Era mi mejor estudiante y siempre tenía las respuestas para todo. Pero no siempre el valor de compartirlas o de hacer preguntas o de oponerse a grandes personalidades en su curso, porque siempre estaba lleno de otros chicos que eran igual extrovertidos y todo. Cuando vino a Panal empezó a abrirse un poco y vino con otros 3 chicos de nono. En el proceso empezó a pasar más al frente, tenía que compartir con chicos de otros colegios con igual diferencias de personalidades completas. Y luego de estos 3 meses en los que los chicos están en Panal, a Janet ya la vi diferente. En el colegio estaba más participativa, ya hablaba con mucha más confianza en los minutos cívicos frente a todo el colegio, por ejemplo. Agarraba ahí el micrófono con más confianza y se cortó el pelo. Se rebanó toda la cabellera larga, enorme que tenía, y le obligó a hacer eso a su mamá y a sus 2 hermanas para donar el cabello a una fundación. Y luego sigue pensando ahorita. El cambio que hubo en ella, el que me doy cuenta, es que se la creyó. Su sentido de posibilidad cambió. Y este deseo de ayudar a los animales domésticos en su comunidad, en Guarumos, es ahorita muchísimo más posible, porque ya sabe que simplemente necesita conectarse con gente para hacerlo y planificar para hacerlo. Esas 2 historias a mí me muestran que la oportunidad de hacer algo o una puerta, una llave a una puerta diferente, hace que el futuro de las personas cambie por completo. Tú dices que son personas voluntarias las que están dentro de Panal. ¿Cómo podemos ser voluntarios? ¿Cómo es esta selección para que las personas estén dentro de este programa? Dentro de Panal hay bastantes procesos que estamos llevando a cabo. Y el proceso de reclutamiento de los voluntarios ocurre más o menos 3 meses antes de que se empiece a ejecutar un Panal. El trabajo que nosotros hacemos se divide en 4 grandes áreas. La una es la dirección y la estrategia de Panal, cómo vamos a crecer y qué actores se van a conectar con nosotros en el proceso. Luego la formación, cómo reclutamos y cómo vamos a formar a las personas que están dentro. Luego las operaciones, cómo vamos a asegurarnos de que el proceso tenga todos los materiales y los recursos que necesitan para funcionar y los espacios también. Y luego las comunicaciones. ¿Cómo debemos enviar mensajes y hacerles saber a todos qué es lo que estamos haciendo y cómo contar las historias de todos nuestros personajes, que son en realidad unos guerreros, todos estos estudiantes? Cada una de estas cuatro secciones tiene a una persona a la cabeza que cuenta con un coordinador. Y a partir de 2017, la labor de los voluntarios va a ser mucho más intensa. Cada uno de ellos se va a encargar de trabajar directamente con el coordinador para llevar a cabo las funciones. Entonces, un proceso completo es el de las operaciones. Pamela Salazar, que es la encargada, desarrolla la planificación que se va a llevar a cabo durante las cuatro sesiones de panel e identifica los materiales que necesita. La gestión de estos materiales estaría a cargo del voluntario también. Luego, hacer los contactos con los colegios participantes está también a cargo de operaciones. Y el voluntario también tendría que simplemente hacer llamadas y acordar con los colegios reuniones para firmar convenios de cooperación, para identificar a los profesores que van a estar encargados de ayudar a los chicos cuando estén en sus colegios haciendo los proyectos, etc. Igual en comunicaciones, gente que nos va a ayudar a llevar el mensaje a las universidades, dando charlas, diciendo que más gente se motive a unirse, porque en realidad más allá de estas cuatro áreas, algo que nos interesa muchísimo es que la gente empiece a hablar acerca del presente y del futuro de la educación. El presente ahorita, que son las cosas más inmediatas, cómo hacer que las clases sean más entretenidas para los estudiantes y cómo hacer que nuestros profesores se sigan formando mejor para llevar a cabo estas clases muchísimo más llenas de aprendizaje. Y del otro lado, el futuro de la educación, en el que la tecnología va a tener un papel muy importante y va a reemplazar muchas de las cosas que estamos viendo ahora, pero va a haber ciertas habilidades que los estudiantes tienen que aprender que no van a ser reemplazadas por la tecnología, y cómo podemos hacer que todos sepamos cómo enseñarlas o que todos sepamos cómo acceder a ellas también. Y mientras más hablemos de educación ahorita, especialmente en el año en que se viene Ecuador, más responsabilidad tendremos, pero también más movimiento podemos crear. Y podremos los jóvenes también presionar a que aquellos que están tomando decisiones por el país de una manera muchísimo más profunda sepan que nosotros sí sabemos, que podemos elegir, que identificamos problemas y que también los podemos solucionar junto a ellos, que tenemos un rol muy importante en cómo se manejan las cosas. Así que la labor del voluntario es fundamental en el trabajo y en general en el desarrollo de Ecuador. Y en el tema de los voluntariados, ¿existe un rango de edad en el que la gente puede participar? Cuéntanos un poco. Sí, nuestra teoría de cambio está enfocada en dos personas, en el estudiante y en el mentor. Entonces, el estudiante tiene 14 a 17 años y surge de colegios que nosotros seleccionamos. Del otro lado está el mentor, el voluntario. Es aquel que se encarga de que 5 estudiantes desarrollen su proyecto. El mentor debe tener más de 21 años y aplica igual a través de un proceso de postulación. Entonces, llenan un formulario que puede ser físico, puede ser online, y luego atraviesa una entrevista en la cual, de acuerdo a una ficha de competencias que está elaborada por parte de nuestro equipo, identificamos si es que puede desarrollar la tarea de guiar a un grupo de estudiantes en un proceso que es complejo, pero es de muchísimo aprendizaje. Lo que sabemos es que al final de todo este proceso el mentor adquiere habilidades que después para su carrera universitaria son críticas. Y algo que quisiera agregar también es que el proceso de selección de los colegios y de los estudiantes también se da a través de un formulario, y de las preguntas que les pedimos a los estudiantes que respondan es ¿qué problema ves en tu colegio y cómo quisieras solucionarlo? Fabuloso. ¿Desde los 21 hasta...? Desde los 21 hasta hasta terminar la carrera universitaria, que puede ser, por ejemplo, los 25 años. Sin embargo, el plan de carrera que estamos pensando para 2018 para Panal tiene 6 etapas en total. Las 2 primeras ocurren en el colegio, las siguientes 2 ocurren durante la universidad, y las últimas es cuando el parte del voluntario está ya en su etapa profesional. Entonces, en el colegio el estudiante es un egresado, es un participante primero y luego un egresado. En la universidad el voluntario, digamos, es mentor y luego se vuelve embajador del movimiento. Y después, cuando ya sale de la universidad y sigue vinculado al movimiento de Panal, es un coordinador y luego forma parte del equipo o puede ejecutar su panal o su propio panal en otra ciudad, ya habiendo conocido toda la filosofía y la magia que hay detrás y teniendo las herramientas que nosotros le damos. Me mencionabas también que hay una selección, obviamente, de estudiantes que pueden entrar a Panal, ¿verdad? Sí, hay algo que Panal también quiere solucionar. La brecha en habilidades socioemocionales que buscamos atender se da principalmente en colegios donde muchas veces las oportunidades no están al acceso de los estudiantes. Así que trabajamos muy estrechamente con Enseña Ecuador, que es una organización que envía a líderes a que enseñen por 2 años en colegios en vulnerabilidad. Y estos colegios normalmente necesitan de programas como Panal y están abiertos a recibirlos. Ya hemos trabajado con 3 de ellos durante el 2016 y en 2016, en el segundo semestre, también involucramos a 2 nuevos colegios que no formaban parte de la red de Enseña, pero que cumplían con las características que buscábamos. Entonces, a pesar de que hay programas de emprendimiento, todavía los estudiantes sienten que hay muchísimas cosas por mejorar o... Por ejemplo, en otros colegios el acceso a material didáctico es un poco más difícil o hay una rotación de profesores muy intensa que a veces dificulta el aprendizaje. Sin embargo, nosotros siempre nos acercamos, estamos buscando a colegios que busquen este tipo de oportunidades porque no ocurren. Una ventaja para ellos es que no ocurren durante la semana de clase, así que tienen toda la semana para desarrollar actividades normalmente, sino que son los sábados y son en 5 sábados. Los estudiantes... No hemos tenido hasta ahora una tasa de deserción alta. En realidad tenemos el 95% de los chicos que se quedan y que egresan al final. Se comprometen desde el primer sábado y sus padres también están comprometidos y enterados del programa y apoyan de muchas maneras. Están presentes desde el inicio, cuando reciben la beca los estudiantes, hasta luego en la graduación, cuando ven que su hija se transformó y que descubrió a otra estudiante. Eso nos pasó con Nicole Tomalá de Nono y con su mamá, la señora Doris Guaramá. Muchísimos saludos. Pero entonces, el colegio tiene una labor muy importante. Nosotros lo elegimos y poco a poco vamos ampliando el número de colegios que van a participar con nosotros. Y también depende del crecimiento de nuestro número de voluntarios. Obviamente el tema de los voluntarios es importante y hacemos extensiva esta invitación. ¿A qué teléfonos podemos contactarnos? ¿A qué redes sociales, a página web podemos tener este enlace para que más gente pueda participar de este programa? Claro, tenemos bastantes oportunidades para el 2017 en las 4 áreas que habíamos mencionado y también enviando el mensaje a todos los que ustedes puedan. Pueden comunicarse al correo electrónico de Panal para el Equipo Ecuador, que es equipoecuador@panal.org. Podrían dirigirme también un correo a mí, que es, mi nombre es David Vázquez, dvázquez@panal.org, o visitarnos y darnos like en nuestra página de Facebook, Panal Ecuador. Si es que tienen ideas, queremos escucharlas, queremos saber cuáles son las competencias que ustedes creen que en el futuro serán importantes, como la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a hacer falta después? ¿Y qué creen que un robot, por ejemplo, o la tecnología o un curso online no podrán enseñar, sino que estarán a cargo de un profesor que sepa todo este tipo de estrategias didácticas? Comuníquense con nosotros porque estamos ansiosos de escuchar sus comentarios y preguntas. David, y para finalizar, siempre pedimos a nuestros invitados que den un consejo a los emprendedores que escuchan nuestra radio revista. ¿Cuál sería el tuyo para estas personas que van empezando en este tema del emprendimiento? ¿Cuál es tu gran mensaje? Porque ya tienes un camino recorrido en esto. Se me ocurren 2 cosas muy importantes. Cada emprendedor busca solucionar un problema y detrás del problema hay varias otras personas intentando solucionarlo. Es importante conectarse y crear un movimiento. Primero, conectarse significa saber y conocer a otras personas qué es lo que están haciendo y estar dispuesto a ayudarles y a colaborarles de varias maneras, porque así vamos creando una red de emprendimiento inclusivo y que en Ecuador hace muchísima falta. No tenemos que competir entre nosotros, sino colaborar. Y del otro lado, crear movimiento va a significar que la gente empiece a hablar del problema que estamos intentando solucionar y poder involucrar a más personas para que se fijen en el problema, que lo reconozcan y que empecemos todos a reunir recursos y poderlo solucionar. Entonces, conectarse y crear movimiento son 2 cosas que he identificado que son muy, muy, muy importantes. Muchas gracias, David. Te deseamos muchos éxitos a ti y a Panal en este año que viene, 2017. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, David. Contigo, de mujer, álzate, destápate. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame. Luz en luz, vivo negro, claro, puro. Ven y píntame tú. Cielo turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Hoy en Espíritu Emprendedor les hablaremos sobre 8 jóvenes que resumen la esencia de emprender. Ñeque, persistencia, pasión, no tener miedo, aprender del fracaso, visualizarse en el futuro, entre otras, fueron algunas de las palabras y los consejos que se repitieron durante casi 2 horas en una motivante reunión de emprendedores. 8 jóvenes ecuatorianos, 6 de Quito, 1 de Guayaquil y 1 de Cuenca, fueron los protagonistas de un encuentro lleno de buenas ideas y energía. Ellos participaron en el programa de intercambio e iniciativa de jóvenes líderes de las Américas, del 4 de octubre al 12 de noviembre del 2016 en distintas ciudades de Estados Unidos. El grupo volvió a reunirse el pasado 29 de noviembre, en esta ocasión en la Embajada de Estados Unidos al norte de Quito. Allí participaron en una transmisión en vivo vía Facebook con otros emprendedores del continente americano. La idea fue compartir experiencias, anécdotas, hablar del éxito y del fracaso, pero también del impulso que lleva cada emprendedor. Quienes mostraron que el emprendedor tiene las ideas claras, que sabe que puede equivocarse, pero aún así lo intentan una y otra vez. A la hora de las preguntas, enviadas y respondidas en vivo, los jóvenes ecuatorianos dieron algunos consejos. Encontrar lo que a uno le gusta hacer, vencer el miedo, empezar en pequeño, aprender del fracaso, probar y equivocarse hasta encontrar lo que uno quiere, no pensar mucho y lanzarse, fueron parte de las sugerencias lanzadas al aire ante la mirada atenta del embajador estadounidense Todd Chapman y funcionarios que también escuchaban con atención. Para Marco Mendieta, cofundador de Mega Mobiliar, el desafío se lo presentó una ejecutiva bancaria. Ella me negó un crédito porque, según decía, mi empresa iba a quebrar y mi modelo de negocio no funcionaba. La situación era difícil, reconoció Mendieta, con ventas reducidas y pagos pendientes a proveedores, pero seguí adelante, las ventas mejoraron y callé la boca de mucha gente, dice este emprendedor que maneja una empresa que fabrica muebles. El género también pesa a la hora de abrirse campo como emprendedora, así lo asegura Elisa Muñoz, fundadora de Decuero, una pequeña startup. A las mujeres jóvenes nos ven distinto, todavía nos encontramos con personas que nos dicen que consigamos un empleo con horario y sueldo fijo. Mi trabajo consistió en romper esas barreras culturales. En esta reunión, el embajador Chapman enfatizó en que el emprendimiento no es un asunto de un gobierno o de leyes, sino de mentalidad. ¿Qué queremos como economía, como sociedad? Queremos emprendedores. Es importante que existan estas estructuras para el futuro porque las buenas ideas pueden surgir de cualquier parte. Así es, y hablando de emprendimientos ecuatorianos, les queremos contar de otro emprendimiento, GoRaimi, una plataforma digital que permite a los turistas de todo el mundo acceder al potencial turístico de todas las poblaciones del Ecuador. Está participando en el concurso Telefónica Open Future Global Race. Apoyemos a estos emprendedores sociales con nuestro voto en este concurso internacional. Puedes ingresar y votar en el enlace que compartimos en nuestra fanpage, Emprendemos EC. Les dejamos con otra de las canciones más sonadas en este 2016. Continuamos este programa de Emprendemos con Onda Viajera. Tenemos a Lee Ramírez en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias, querida Lu, por invitarme nuevamente. Estoy súper emocionada de nuestro último programa del año. Así es, y como último programa del año, cuéntanos a qué destino sugieres a todos nuestros radioescuchas puedan visitar este fin de año. Bueno, ya hemos hablado de la Amazonía, de la Serranía, y ahora nos toca un poco de costa. Entonces, el destino que les voy a hablar el día de hoy es de Allangue. Es una hermosa playa que se encuentra ubicada en la parte de la costa ecuatoriana. Está más o menos desde la ciudad de Guayaquil a 3 horas y está dentro de la provincia de Santa Elena. Este es un lugar muy interesante, ya que puedes hacer algunas actividades como snorkel y buceo, y la gastronomía es espectacular. Más o menos ustedes pueden ir, y la acomodación es muy, muy, muy agradable. Tiene una infraestructura hotelera adecuada. Tienes algunas actividades como pesca. También puedes hacer una especie de senderismo dentro de esta playa. Genial. Y cuéntanos, desde aquí de Quito, ¿cuántas horas hacemos hasta Allangue? Bueno, si tú tomas un bus desde Quito hasta Guayaquil, aproximadamente son 8 horas, y desde Guayaquil hacia Allangue son 3 horas más. Uh-huh. Es el promedio de tiempo que tú te harías desde la ciudad de Quito. Y para la gente que está en la costa, ya es un poco más cerca, obviamente. Sí, sí, sí. Y más que nada, no es un lugar de fiesta para nada. Es un lugar para estar relajado, estar tranquilo. Es el lugar perfecto si tú quieres desconectarte de la ciudad, quieres desconectarte del trabajo, quieres totalmente descansar. Entonces, y aparte tiene muchas actividades, el mar es precioso y el snorkel es muy cómodo. Tú puedes encontrar snorkel desde $15 por persona. E incluso si tú deseas hacer un buceo, te pueden ayudar en Allangue para sacar PADI, que es una licencia especial para buceo. Entonces, en realidad me pareció súper interesante. La comida es deliciosa, puedes encontrar langosta desde $5. Entonces, es un lugar súper asequible, muy tranquilo. Tú puedes caminar a altas horas de la noche sin ningún peligro. Todo es muy hogareño. La playa es linda, el clima es perfecto. Entonces, es un muy buen lugar para visitar. ¿Cuántos días recomiendas a nuestras radioescuchas visiten esta playa? Por lo menos un fin de semana. Depende de dónde estén, porque yo tuve la oportunidad de ir en avión, entonces sí me ahorré un montón de tiempo. Pero si tú vas en un plan mucho más tranquilo, puedes tranquilamente en 3 días, 2 noches disfrutar un montón de este lugar. Hermoso, Liz. Y entonces, aquí en la comunidad de Allangue, ¿cuáles son los emprendimientos que tú pudiste visibilizar, palpar? Bueno, pude percibir que ellos están empezando a empoderar bastante la parte de turismo. Ellos tienen 2 operadoras que manejan todo lo que es buceo y snorkel a la vez. Entonces, están capacitándose bastante en esta área. Adicional, están capacitándose en el área gastronómica. Y la infraestructura hotelera está creciendo increíble, porque yo tuve la oportunidad de conocer este lugar hace unos 3 años, pero no tenía esta infraestructura, era un pueblo muy pequeño. Pero ahora hay hoteles que se pueden categorizar en 3 estrellas, 4 estrellas. Entonces, está creciendo bastante. La gente está creyendo en el turismo, son personas muy amables, son muy abiertas. Entonces, están manejando todo lo que es gastronomía, hotelería y, bueno, recreación, en este caso snorkel, buceo, senderismo. Eso es lo que están manejando ellos. Genial, Liz, gracias por tu recomendación para que nuestra audiencia pueda visitar un nuevo destino de nuestro precioso Ecuador. Sí, sí, sí, o sea, lo interesante es esto, y de una vez, Lu, quería aprovechar para hablar sobre el primer encuentro de turismo comunitario en Latinoamérica, que se va a dar en el 2017 en Colombia, en marzo del 2017, en Boyacá, Colombia, en la ciudad de Gachantibá. Este encuentro se dará a cabo del 23 al 26 de marzo, así que todos están invitados. Lo está organizando Travolution, que es una organización que ayuda a todo lo que es el desarrollo comunitario a nivel de Latinoamérica. Entonces, con este objetivo es que se va a dar el primer encuentro, que en realidad es un intercambio de experiencias y una construcción colectiva sobre turismo, involucrando temas fundamentales como el desarrollo local, la innovación social, emprendimiento y productividad. En este marco, nosotros vamos a generar un espacio para facilitar alianzas comerciales y generar redes colaborativas entre todos los participantes. Es interesante porque la idea de este encuentro es que vayan personas de toda Latinoamérica con productos ya establecidos, productos turísticos, y puedan ir intercambiando. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, este está orientado a representantes de comunidades, comunidades indígenas en especial, operadores y agencias de viaje que tengan productos comunitarios. Es importante también considerar que a este encuentro van a asistir 50 emprendimientos y 30 experiencias latinoamericanas de turismo comunitario. Adicional, ellos tienen la participación de organizaciones internacionales que están brindando el apoyo para que se dé este magnífico evento. Entonces, si ustedes desean más información, pueden revisar en la página de www.travolution.org o si no, al www.eltc.co de Colombia. O si no, pueden escribir a unos correos electrónicos que les voy a facilitar, que es byron.quispe@travolution.org o a mi correo que es liz.ramirez@travolution.org. Gracias, Liz, y esta información la pueden también encontrar en nuestra fanpage de Facebook Emprendemos S. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Emprendemos S y cuéntenos en qué emprendimientos están trabajando. ¡Feliz 2017! Éxitos en todos sus proyectos. Queremos desearles un feliz año 2017. Esto fue Emprendemos. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.